Así es la vida. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Así es la vida. Arranca los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, como siempre, acompañándolos como todos los viernes a partir de las 11 vamos a estar acá. Yo soy Gustavo y esto es un placer, como siempre. Me acompaña mi querida compañera que tuvo su primera marcha represiva. Uy, sí. Hola, Jess, buen día. ¿Cómo va, Gustavo? Sí, participé por... O sea, he participado en muchas marchas, pero en esta situación así, medio de tensión, al borde de la represión, fue la primera, bastante tensa, nerviosa, pero ganamos. Estás la acá. Calle, eso es lo más importante. Hace un par de días que estoy descansando bastante mal, pero estoy contenta porque, nada, todo esto me da esperanzas de que estamos bien, vamos encaminadas, desde a poquito nos vamos sacando ahí el miedo y estamos saliendo a la calle. Nos acompaña también nuestro querido amigo el Alejol, el Cushi y Severino. Sebe, vino el Sebe también de visita. Buenos días, gente. Hola, Sebe, ¿cómo estás? Todo bien. Me alegro mucho. Buenos días, bienvenidos a este hermoso programa que hacemos todos los viernes acá por Radio Las Cabas 90.3, llamado Así es la Vida, porque bueno, la vida es así, así es la vida. Le doy la bienvenida a mi amigo el Cushi. Hola, Cushi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Alejol, hola, querida gente, ¿cómo andan? La otra vez que nos mandamos para allá, en Constitución estaba más cagado que Pablo Gallinero cuando lo vi. Encima, miren, le cuento una anécdota. Estoy pasando ahí por el corralito ese, ¿viste? Que te pusieron con todos los gorrudos. Sí. Y uno me dice, documento. Oh. Y agarro y yo le digo, sí, ¿cómo no, oficial? Y el tipo me dice, vos sos el Cushi. ¿Cushi te reconoció la voz? No. Y calculo que debo haber escuchado. Yo, por la duda, no sabía de dónde venía la pregunta y le dije, no, nada que ver, usted está confundido. No, está bien, Cushi, mejor prevenir, capaz que era algún trabajo de inteligencia, vaya a saber, claro. Uno, qué sé yo. Bueno, qué tensión que vivimos en las calles estos últimos días. Hubo ayer represión en Córdoba. Hay varios detenidos, entre ellos un periodista y su hermano. Sí. Vamos a estar ampliando un poco más. Lo bueno de todo esto, que transcurrió la jornada del 20 de diciembre dentro de todo, una marcha pacífica en donde casi no hubo intervención de la policía, más que alguna escaramuza al principio, sí. También con tres detenidos, pero... Queda claro que el protocolo que Burlin intentaba implementar para los movimientos sociales, sobre todo, no se pudo implementar, la gente movilizó igual, y creo que esto dio el pie a los cacerolazos que empezaron después. No me quiero meter mucho en esto porque sé que vamos a tener tiempo para hablar también con Leandro, que nos vas a estar acompañando hoy, pero bueno, contento de poder estar acá. Contento, Cuyo, que usted... A ver, termíneme la anécdota, ¿pudo pasar al final? No, sí, más vale. Cuando me preguntó cómo me llamaba y leí el documento, claro, en el documento no dice el Cushi, entonces pasé nomás. Bien, bien. Habría que hacer una encuesta a ver cómo es el nombre del Cushi, ¿no? No. ¿Cuál es el nombre verdadero del Cushi? A mí me gusta la incógnita. A mí me gusta el Cushi. El Cushi es el Cushi, ¿o no? El Cushi, capaz, para que no le lleguen problemas legales, no lo hacemos retirar. Vino Messi también acompañando. Vino Messi, lo tenemos a Messi acá. ¿En serio? Sí, lo tenemos a Messi. Lo tenemos acá, mirá, ahí se pone, mira. Hermosa, ahí está vino Messi. La ropa del Inter de Miami. Pues, claro. Se vino de rosa. Me encanta. Hola, Messi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Viniste a la Argentina a cacerolear? Sí. ¿Estuviste caceroleando? Contame. No, muchas veces. ¿Cuántas veces? Y varias veces. Dos veces, un montón. Y contanos tu experiencia en el cacerolazo. ¿Cómo fue? Y todo bien. La verdad que todo bien. Buenísimo. Bueno, bienvenido a la Argentina, Messi. Bueno, para contextualizar un poco para los que nos están escuchando del otro lado, acá Severino vino con una remera, con esas que traen la capucha con la máscara de Messi. Entonces, en un momento deja de ser, claro, Severino y se transforma en Lionel Messi acá, claro, en los estudios de Radio Las Cavas. Me encanta, bueno, visita internacional. Lo que le falta a Messi, ¿no? Es acompañar una marcha. Claro, ¿te imaginas? Messi a la cabeza. ¿Se acuerdan hace un par de años, no me acuerdo en dónde, estaba Ricky Martin a la cabeza de qué marchas? Sí, es verdad. Sí, ahí en Puerto Rico, ¿es? Puede ser, la verdad que finjo demencia. Bueno, no sé si dónde. El Dibu Martínez frenaba a la policía, porque Messi no puede acompañar una marcha, ¿no? El Dibu Martini pegándole cachetazo a la gorra. Qué lindo. Bueno, días moviditos, noches moviditas también, porque si bien nosotros salimos a marchar el miércoles a la tarde, a la noche post anuncios fatales del presidente Milei. Ay, me da cosa decir el presidente Milei. Como que, no sé, la úlcera. Una cosa me da, en la panza. Bueno, después de los anuncios terribles para la clase trabajadora, terrible, un golpazo, pero en todos los niveles, incluso inconstitucional, hemos estado hablando con un montón de gente, punto por punto, todas las aberraciones de ese maldito DNU, y la gente salió a la calle, la gente salió a repudiar, y esto sigue, porque se están a diario, o sea, estamos todo el tiempo recibiendo noticias de cacerolazo hoy a tal hora en tal lado. O sea, la gente va a trabajar y después vuelve a su casa, descansa un rato, sale a cacerolear. Esto no sé si se prolongará o no en el tiempo, pero es un indicio de que las cosas están empezando a moverse. Hay una frase. ¡Ay, qué hermosa esa canción! No hay que olvidarnos que hoy es viernes, ¿eh? No hay que olvidarnos, aunque pareciera que no. Dentro de dos días ya estamos Navidad. Navidad. Escuchen esta parte, buena. Escucha. Así estuvo toda la semana. Hace tres días que no duermo bien. Para mostrar un pequeño cronograma, hoy tenemos la entrevista con Leandro. Vamos a estar hablando de lo que... Escucha. Movís, olvídate. Continúe, compañero, continúe. Estuvo movidita la semana, como tiene que ser diciembre. Así es diciembre y va a ser así. Hace poco estaba leyendo un Twitter, un meme buenísimo que decía: hay dos cosas que no se hacen en la política. Uno, atacar Rusia en invierno. Otra, meterte con el pueblo argentino en diciembre. En diciembre, claro. O sea, hay cosas que no se hacen. Bueno, Milei las hizo. La copa. Milei las hizo, incluso la carta que leyó Milei, el DNU, lo iba a leer al mediodía, en el momento de la marcha, pero como vio que era tan polémico, dijo, se le van a sumar se más pudre, gente a este. Claro. Dije, no, lo mando después. Entonces lo mandó a la noche y aún así la gente salió a la calle. Aún así. Claro. Como dijo Ale, fue un puntapié inicial de el panorama de que podía llegar a pasar. 30 puntos tiene este DNU. Yo sé que los presidentes son los únicos que tienen la potestad de sacar y poner leyes por DNU, pero nunca en la historia pasó de que un presidente derogue tantas leyes que son puestas por la sociedad, por los diputados, por presidentes anteriores, leyes que se tardan mucho. O sea, vos presentar una ley O sea, tiene que haber un consenso social para que esa ley se esté. Tiene que haber un derecho. Y que venga un tipo y diga, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. Era una tras otra, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, que me pareció un montón. Y a un montón de personas también le pareció que fue mucho. Y lo peor es que dijo que se vienen más. Incluso, si no me equivoco, el miércoles que viene va a haber otra presentación de este señor. Bueno, nombró 30, pero avisó que son alrededor 300. Sí. Claro, sí, no, bueno. Sí. Sí, no, el otro día charlando así, post-marcha, con la amiga de una amiga que es abogada y estaba diciendo como que es inconstitucional, es ilegal, no lo puede hacer y que termina siendo un gobierno de facto porque no pasa por el Congreso, o sea, se canceló, Congreso cancelado, es como Congreso salió del grupo para Milei, o sea, no existe más, está ahí al pedo ese edificio al parecer, pero bueno. Claramente la gente respeta al Congreso y por eso salió a las calles, aparte porque fue un golpe durísimo. Ya con solo derogar la ley de alquileres es un montón. No sé si después igual lo vamos a ver punto por punto. Vamos a hablarlo punto por pero punto. Uno peor que el otro. Sí, sí, sí, sí. Que se supone que eran de necesidad de urgencia, pero bueno, habían cosas como las leyes con el fútbol y cosas así que no tenían mucho sentido. La ley de tierras. Entonces, por suerte tenemos a alguien que sabe bastante y en un ratito lo vamos a tener con nosotros, que Leandro Rodríguez, que nos va a poder contar un poco y entender todo esto que viene pasando con el DNU que se presentó y las cosas que pueden llegar a pasar. Hoy tenemos un programón, no nos olvidemos que es viernes. Levantemos el ánimo, vamos con un poco de música. Sí, Messi, ¿está bien? Sí, música. Música, y seguimos con más noticias de la radio, las cabas. Y Jessy nos pidió una canción, ¿tenés una canción? Sí, tengo una canción. ¿Tenés una canción? Sí. ¿Querés presentarla? Había pensado, ¿cuál pusiste? Porque te di dos. La de diputado. Ah, sí, diputado, militantes del clímax. Presten atención a la letra, las cosas que dice me parecen importantes para tener en cuenta en este contexto. Robado, baila este ritmo raro, disparo, solo me calma algo caro. Ambición como diputado, vengo a hacer negocios y todos estamos sucios. Y el que no tenga un precio, que se aguante la presión. Tengo una pipa en el pantalón, sí, y tengo la sangre fría. Puedo vaciarte el cargador, sabes, no hay nadie alrededor. Además de ser ladrón, también controlo policía. Me duele hacerte mal, pero me pica la alcancía. Así que a ver esa mano, está robado, baila este ritmo raro, disparo, solo me calma algo caro, ambición, diputado, vengo a hacer negocios y todos estamos sucios. Más producto, menos precio, a más volumen, más beneficio. El mío foco es puro, ves si el tuyo está cortado. Con esto que reparto, claro, saturo el mercado. Muevo grandes cantidades, vuelo a barcos de pescado. Avionetas carreteando en pistas de campo prestado. Doy trabajo al de abajo y al juez sentado en el estrado. Todos quieren parte de estos funcionarios privado, yo reparto, por supuesto, cada cual según su puesto. Comisario, prefecto, militares retirados, dicen más, más. También, también. Dice más, más. Está bien, está bien. Más, dame de eso, necesito más. Dame, no me lucen, comprendo esto mucho más. Dame, pague más, dame de eso, necesito más. Comprende, Bueno, seguimos acá en Radio Las Cabas 90.3. En este programa Así es la Vida tenemos una noticia urgente de último momento en relación a les detenides en Córdoba. Vamos a decir los nombres de les detenides: Juan Celi, Santiago Cabral, Rodrigo Saboretti, Agustín Saboretti, Maximiliano Ciambrella. La noticia que nos llega de último momento es que fueron trasladados del lugar donde estaban detenidos por orden de la fiscal a cargo Fernando de Aragón. Están exigiendo las personas familiares de los detenidos que le digan el lugar a donde fueron trasladados porque todavía no le han dado esa respuesta. Increíble, bueno, son todas repercusiones de lo que viene pasando post marcha, post DNU. Lo tenemos a Leandro Rodríguez acompañándonos en el aire. Hola Leandro, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, Leandro, estamos así, las noticias van cayendo, recién Jess trajo otra noticia también. Tuvimos una semana bastante bastante caliente, ¿cómo la viste vos esto que viene pasando, Leandro? Sí, tanto por arriba como por abajo, como se dice, está todo muy movido. Hay una apuesta del gobierno nacional a, bueno, lo que llama la doctrina del shock, ¿no? Que en algunas ocasiones les dio resultado. Ellos dicen que siempre fueron exitosas, excepto en el 59, las doctrinas del shock en Argentina. Bueno, en realidad fueron exitosas varias veces para ellos, no para los de arriba, no para la sociedad o el pueblo de conjunto. Y bueno, sí, están haciendo un nuevo intento. Pasa muy cada tanto esto del shock, ¿no? Lo hizo Menem entre el 89 y el 91, lo hizo la dictadura en el 76. Se hace cada tanto, y bueno, son hechos históricos cuando van por todo, porque la doctrina del shock es el hecho de ir por todo, ¿no? De, como dice Milei, volver atrás a la época del malogro exportador, donde había una Argentina totalmente diferente, donde la desigualdad era tremenda, donde no había derechos sociales de ningún tipo, etcétera. Y sí, esa es una apuesta muy de fondo que está haciendo Milei con algunos actores nacionales e internacionales de peso. Y bueno, y la respuesta por abajo, bueno, está surgiendo porque en realidad el shock era un poco previo, ¿no? Era como que había una desmoralización, una pasividad que se traía de los 4 años de Alberto Fernández. Y bueno, te está saliendo un poco de eso y otra gente en shock por la votación a Milei, que Milei fuera presidente. Entonces, una mezcla de la desmoralización arrastrada y de la cuestión del shock de que Milei haya ganado con el discurso que tenía. Que bueno, suponemos que el gobierno nacional calculaba que era un buen momento para hacer la doctrina del shock, ¿no? Para meter un ajuste estructural en toda la línea, aprovechando que la reacción suponían que iba a ser muy lenta. Y la realidad es que, bueno, en estos 10 días, 11 días, desde que... No, 12 ya estamos, ¿no? 12 días desde que asumió Milei, han pasado muchas cosas por arriba, pero bueno, desde el punto de vista de nosotros, de los sectores populares, hay datos positivos, ¿no? Esta semana, el miércoles en la tarde, se logró llegar a la Plaza de Mayo. Fue un mini empate porque, bueno, la marcha no fue muy masiva, pero fue lo suficientemente masiva y legítima como para que no la pudieran detener. Y a la noche, directamente, el protocolo de Bullrich quedó bastante desvirtuado con los cacerolazos masivos. Que bueno, siguen hasta este momento, la movilización va en avance desde abajo. Así que un poco, unos pequeños resumencitos, digamos, sería eso, ¿no? El gobierno insiste en avanzar, por abajo la cosa está mejorando mucho, y en el medio quedan montones de sectores que hay dubitativos, ¿no? Que vemos dubitativos sin saber bien qué hacer, que se están empezando a mover muy de poquito. Sí, a mí... hay un sector que lo sigue bancando a Milei, que son esos votantes que están cegados a mi punto de vista, que por lo menos en las entrevistas que se ven en la calle, que preguntan a la gente, Y hay gran parte que dice hay que esperar, otros que dice que están en un cumpleaños porque no saben qué está pasando y que creo que se van a enterar recién cuando les llegue la factura de luz o cuando vayan el primero de enero a sacar un boleto colectivo. Creo que recién ahí se van a dar cuenta de, epa, ¿qué pasó? Porque si no, no se logra explicar. Sí, sí, es difícil palpar porque, bueno, estamos hablando de millones y millones, ¿no? De qué está pasando. Los aumentos de los supermercados son tremendos ya, sí, pero bueno, es verdad que hay cosas como... De las tarifas igual aumentan, yo no estoy seguro, eso no estoy seguro si el 1 de enero o el 1 de febrero, porque aumentan el 1 de enero, pero no estoy seguro cuándo va a entrar el mega aumento. Los colectivos sí, estarían ya aumentando. Hay cosas como que van a aumentar en distintos momentos. Los alquileres a cada uno le va a ir aumentando a medida que vayan venciendo sus contratos. Sí. Y bueno, se sabe que va a ser también van a ser muy, muy tremendos los aumentos de alquileres. Entonces, como que van aumentando las cosas por distinto lado. Algunos, bueno, el tema de las prepagas y la educación privada, obviamente, le pega a la clase media, media alta. Pero bueno, también a las pymes, esto lo va a, también van a estar golpeándolo las tarifas y muchas cosas. Sin embargo, bueno, la Unión Industrial Argentina, por su lado, ayer sacó una declaración de apoyo. Hay que ver que está dirigida por Techín, ¿no? Que está muy metido en el gobierno. Pero, digamos, sí, está todo muy, muy revuelto. Seguramente que la apuesta del gobierno de Milei es, bueno, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Pero veremos, la verdad que está todo moviéndose, ¿no? Esto de, bueno, la CGT se mueve con su ritmo crucero ahí lento. Y suponemos que estará... Sí, Jess, quería hacer una pregunta. Sí. ¿Se largó? ¿Se cortó? ¿Lo perdimos a Leandro? Un toque justo con... Justo la tormenta, se largó la lluvia. Sí. No, bueno, igual, esté o no esté Leandro, me parece que igual está bueno decirlo. Esto es una noticia de último momento. Se dio a conocer el nombre de las organizaciones que van a pagar el costo del operativo del 20 de diciembre, que es un costo de 60 millones de pesos. ¿Te las nombro? Son 14. El PO, la CCC, Movimiento Evita, William Cook, MTR 12 de Abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE, Movimiento Patria Justa. El Movimiento de Vista no marchó. Y la CCC tampoco. Yo no los vi, estaba por justamente decirte eso. Es que sí, engancharon a todos. Dijeron, vamos, nos van a cobrar. Nos van a cobrar a nosotros el operativo. O sea, nos cagan a palo y encima nos mandan la factura a nuestra casa. Sí, hoy escuchaba a Beriboni decir de que bueno, el gobierno le manda la cuenta, digamos, la cuentita, porque dice que reciben alrededor de 5.000 millones de pesos, una cosa así, cosa que no es cierta, porque sacan una cuenta a partir de lo que es el potencial trabajo, que son 70.000 pesos. Claro. Eso lo multiplican por la cantidad de planes sociales, entonces eso le da un total. Pero claro, esa tarjeta, la persona, el titular que estaba que tiene esa tarjeta, digamos, usa esos 70.000 pesos para poder comprar, no sé, te debe alcanzar para un kilo de carne y dos pancitos. Más o menos. No, los últimos días en las charlas, entrevistas que va dando el vocero presidencial, que es Adorni, son bastante preocupantes. Bueno, lo tenemos. Recuperamos a Leandro. Hola, Leandro, ¿estás acá de nuevo? Hola, Leandro. No hay wifi. Sí, igual ahí sigue grabando. ¿Se escucha? Ahora sí te escuchamos, Leandro. No sé bien en qué momento se cortó, no me di cuenta bien. Justito, habrán sido 2-3 minutos, no mucho más que eso. Justito Jess nos estaba contando de que acabó de llegar la boleta a los movimientos sociales que marcharon ese 20 y los que no marcharon también, porque hay algunos y los que no, que nos movilizaron ese día están ahí también. ¿En serio? ¿Quién dijo? Sí, sí. Bueno, ahí... La CCC y el Movimiento Evita, yo no los vi más no en la marcha, no la estuvieron. Marcha. Sin embargo, les va a llegar la boleta de un costo de 60 millones de pesos. Tuvo para el gobierno el operativo policial del 20 de diciembre y lo vamos a pagar las organizaciones. ¿Y porque sociales? No hay plata. Claro. No, vos no, también no lo entendés. Bueno, eso era, como estábamos con esa noticia que recién acababa de llegar porque el vocero presidencial lo acaba de anunciar. Sí, es un avance en la privatización de todo, como dicen, ¿no? Como que hay que pagar por todo, todo se paga, y todo se compra y todo se vende, como dicen. Bueno, sí, es llamativo. Lo que tienen es que, claro, ellos fueron con un discurso tan extremo a que ahora si no lo cumplen también quedan como medio en ridículo. Entonces, la verdad que, bueno, yo les cuento que nadie lo va a pagar, pero ninguna organización va a pagar esto, y mejor declararse en rebeldía que pagar esto, tanto porque te deja seco como por el hecho de que le estarías reconociendo algo que es totalmente ilegítimo. No, y aparte porque imagino, ¿qué tal, Leandro? Lale, te saluda, un gusto recibirte siempre acá. ¿Qué tal? Bien. No, que aparte no creo que los movimientos sociales tengan ese dinero como para poder pagar el operativo, y en caso de que haya algunas chirolas no van a ser utilizadas en esta cuestión. Hay miles de necesidades básicas antes de pagar una represión. Sí, es como que acá, bueno, no, el gobierno de Milei decidió que, bueno, va a arrancar por una represión, persecución, criminalización, así muy en el plano, sobre todo simbólico, digamos, de tratar de estigmatizar a los movimientos, sabiendo que si los logra estigmatizar, después es mucho más fácil sacarle todos los recursos que se conquistaron estos 20 años. Y bueno, sí, está, eligieron arrancar por ese lado en vez de arrancar recortando los planes. Igual es verdad que congelaron los planes y con esta inflación, si bien no los recortan, el congelamiento, bueno, va a ser brutal la pérdida. Pero bueno, creo que la principal de la lucha que está planteada es esto: si logran estigmatizar a los movimientos sociales, o si los movimientos logran legitimarse, que no solo ante los medios y ante el gran público, sino en cada barrio, ¿no? Creo que eso puede ser una tarea, bueno, muy muy ardua. El miércoles marcharon muy pocos compañeros de los movimientos piqueteros. Realmente, bueno, el operativo del miedo, del terror que largó el gobierno, tuvo cierto efecto en ese punto, en reducir a un 10% la... El movimiento piquetero fue un 10% de lo que era habitualmente, porque efectivamente los compañeros tenían miedo un poco a perder los planes. Y después hay que ver, no se dice tanto, pero bueno, si los hijos, muchos hijos de los mismos compañeros votaron a Milei, también puede haber presión familiar. Hay que ver bien qué está pasando por dentro en cada barrio e incluso en cada familia. Algo de lo que se vio ese día y durante toda la semana fue en los trenes que decía: si cobras un plan puedes perderlo, si marchás no cobras, se te da de baja. Eso, y también en el Mi Argentina, eso también influyó un montón. Una persona que lo único que tiene para los mismos compañeros, sí, lo abrían la app y sí, le salía inmediatamente. Sí, también los compañeros y compañeras migrantes, también con miedo a que si voy y estoy ahí, con todo el odio que se le tiene a las personas migrantes, más teniendo en cuenta que vienen de países limítrofes para el norte, nada, hay toda una cuestión ahí de racismo que a los compañeros les llega. Dicen, voy acá y me mandan a mi país, me deportan, me sacan el plan y me deportan y vuelvo a... Sí, sí. De hecho, ayer me crucé con una amiga colombiana, más morocha no puede ser, y me decía que tenía ese miedo de acercarse, que tenía ganas de ir a movilizar, porque bueno, ella de alguna manera siente esta tierra también como suya, porque hace varios años que está acá, pero le aterraba, le daba mucho miedo por esta cuestión de una suerte de cacería, claro, al migrante, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, fue un combo. Y bueno, la parte, bueno, fue la primera marcha en mucho tiempo, el miércoles a la tarde, que las columnas piqueteras no fueron la mayoría de la marcha. Hasta ahora venían siendo una enorme mayoría de las marchas de protesta en los 5 o 6 años anteriores. Y, digamos, después del 2017, que fue lo del Congreso, el famoso lucha por los jubilados, de ahí para acá, prácticamente todas las marchas, el movimiento piquetero era casi el único sector muy movilizado y era muy mayoritario. Y el miércoles, no. Miércoles no llegó a la mitad. Y había la parte positiva es que eso fue parcialmente compensado con un crecimiento de las columnas sindicales, en general solo de donde hay más presencia de la izquierda, pero aún así las columnas sindicales crecieron bastante. Y bueno, después sectores de derechos humanos, estudiantil poco todavía, bueno, hubo sectores ambientales, feministas, entre todos se hizo una marcha muy digna que logró romper parcialmente el protocolo a la tarde. Y bueno, como ya dijimos, que a la noche se fue roto por los cacerolazos y la marcha de congresos y en muchos lugares. ¿Leandro? Sí. Sí, quería hacerte una consulta en relación a todo esto que vamos viendo, ¿no? Que las movilizaciones se van multiplicando, pero es verdad que quizás media sectoriadas, ¿no? Cada una con su bandera. ¿Vos crees que quizás un paro general de la CGT puede llegar a unificar todas estas marchas y estas movilizaciones que se vienen dando desde sindicatos, desde inquilinos, el ciudadano de a pie, clase media, movimiento social, etcétera, etcétera? ¿Crees que un paro general puede llegar a unificar en una sola movilización? Sí, podría. El tema es que eso se lo llama la CGT. En cambio, si se llama a un paro general desde, digamos, desde otros sectores, bueno, no va a ser un paro general, sino que va a ser un paro parcial con movilización. Yo creo que igual podría llegar a funcionar, depende de cuántos sectores se juntaran. Eso ya sería un cambio total en la situación nacional, porque, bueno, históricamente el paro general solo es efectivo cuando lo llama la CGT. Ese es un poco el brete en el que estábamos. La mayoría de la gente, reconociendo esto, le exige a la CGT un paro general. Si hubiera más capacidad de hacerlo desde abajo, bueno, no se le exigiría tanto a la CGT y bueno, se llamaría al paro directamente por sindicatos particulares y por organizaciones sociales. Pero bueno, va a haber que ver día a día. Si la CGT sigue sin llamarlo, veremos qué se hace. Hasta ahora solamente sería una marcha, pero sin paro de parte de la CGT. Claro, eso, la CGT llama el 27 a una especie de marcha o acto ahí en Plaza Lavalle, Plaza Tribunales, ante el Poder Judicial. Y el 28... van a ser un comité central confederal, que sería el espacio, en general, donde cuando hay paro se llama desde ese comité, que es reúne a todas las organizaciones sindicales que están dentro de la CGT. Veremos. Lo que es cierto, creo yo, que bueno, si bien hay un intento de estigmatización, tratando de completar lo anterior, un intento del gobierno nacional trata de estigmatizarnos a todos, ¿no? O sea, Macri dijo lo de los orcos, que bueno, que trata de meter ahí en la bolsa al kirchnerismo y a la izquierda. Y el gobierno nacional trata de estigmatizar, por otro lado, a los piqueteros, a las feministas, bueno, se trata de estigmatizar a todos los sectores. Lo que vimos un poco el miércoles fue que lo que suele pasar, que los sectores medios tienen menos miedo a la estigmatización porque, bueno, ocupan un lugar social, cultural más reconocido. Entonces, los cacerolazos de la noche fueron, la verdad que no se veía miedo ahí, ¿no? Es como que ahí lo que había era una bronca total y no había mucho miedo. Ah, nos van a venir a reprimir. Cuando pasaba la policía se los puteaba, la policía se iba. Anoche lo vimos también en Congreso, ¿no? Que pasó así, aunque sí, es verdad que en Córdoba sí los reprimieron, pero entonces, cuando los sectores medios entran en acción, eso hace más difícil la estigmatización de los que luchan. Ese es un punto a favor que tenemos en este momento. Yo quería ir un poquito atrás. el mismo día de la marcha se iba a dar lo de el DNU que presentó el presidente, después lo terminó pasando para la noche porque iba a ser bastante fuerte. Y ¿llegaste a escucharlo completo, a leer punto por punto, o por lo menos la mayor cantidad de puntos de todas estas medidas que quiere tomar? Sí, escuché la conferencia de prensa en la cadena nacional. Y leí los 30 puntos que se resumieron, y después comentarios. No leí todo el decretazo, que es larguísimo. Sí, un poco algo habíamos hablado la semana pasada, el tema de los ganadores y perdedores. ¿Cuál es el eje, ¿no? Porque sí, las desregulaciones, la cuestión de poner que cambie las desregulaciones son centenares, pero un poco hay un criterio ahí de que las reglas de juego se basen más en el mercado que en reglas colectivas. Milei habló contra el colectivismo en general, dijo, bueno, nosotros agrupamos desde los peronistas hasta los comunistas, los agrupamos todos en lo que nos gusta llamar colectivismo, dijo Milei, que sería un poco todos los que apostamos a que la sociedad se maneje con reglas de juego, con normas, con valores basados en que el ser humano es un ser social, un ser colectivo, un ser político, y no un individuo en realidad. El individuo es una construcción posterior. Pero bueno, eso es toda una discusión, ¿no? Pero sin meterse tanto en la discusión en sí, lo que el eje vertebrador un poco del decretazo lo resumió Aranguren el día siguiente, que fue ayer, diciendo que modifican el Código Civil y Comercial histórico de Argentina desde el siglo XIX, haciéndolo más liberal todavía que el Código Vélez Sarsfield, que era el de la época del modelo exportador, donde donde explicitan ellos que los contratos entre las partes, sobre todo entre los individuos, son en algún punto superior a todo lo demás. Sí, dice, todo lo demás es supletorio. El Estado es supletorio, la ley es supletoria. Como que la ley es un límite medio laxo y lejano al contrato entre las partes. Entonces, obviamente, ¿no? Uno dice, si el patrón y el obrero hacen contratos individuales, quiere decir que dejan de existir los convenios colectivos de trabajo, los sindicatos, todo. Y donde ya sabemos por la historia, no solo en Argentina, en Inglaterra, en todos lados, cada vez que pasó esto, los patrones acumularon y desaparecieron todos los derechos sociales, ¿no? Es la ley del más fuerte. El que rija el contrato entre partes por encima de todo es simplemente la ley del más fuerte. Así que eso es un poco un eje. No sé por ahí si me querían preguntar algún aspecto más en particular del decretazo, pero creo que ese es el eje. Sí, sí, sí. El eje fue eso y se vio bien claro. Y por eso la gente se mostró tan inconforme, porque si habían personas que realmente pensaban que habían leyes que les iban, o por lo menos decretos que iban a favorecerlos, la mayoría o todos, esto no hay ninguno para la gente más necesitada, los más pobres, no hay ningún decreto, ninguna ley que se derogó en beneficio de eso. La mayoría o todos son para empresarios o grandes multinacionales. Eso a grandes rasgos. Sí, incluso, que yo la ley de alquiler. Por ahí hay alguien tiene una sola casa que alquila. Sí. Bueno, no sé si lo podemos, sería un pequeño propietario, pero por ahí está contento, ¿no? O sea, los dueños de las casas están contentos y la gente que tiene que alquilar, obviamente, va a sufrir un golpe durísimo. O sea, esto en un punto beneficia a los grandes empresarios, algunas leyes en particular, pero seguramente la expectativa del gobierno de Milei es que esto pueda andar en la medida en que pequeños propietarios, que sí hay muchos, e incluso los trabajadores tipo Rappi, ¿no? Los trabajadores más precarios, digan, esto nos libera de los sindicatos y de las mafias sindicales y lo demás, y del Estado que me aprisiona. Y bueno, esa creo que es la apuesta del gobierno, ¿no? A recibir un apoyo de ese sector. Por suerte, por ahora, en las redes sociales algo están operando, pero en la calle por ahora nada. No sé si sabían ustedes que convocaron a una marcha desde los sectores del gobierno, convocaron una marcha para apoyar al gobierno, no sé si mañana sábado o el domingo. Sí, lo vi. Se tiraron para atrás. Ah, se tiraron para atrás por sí, la marcha. Sí, tengo la noticia recién que me acaba de llegar, ahí va. Que según dicen que por razones en que los movimientos sociales y demás estaban preparando una contramarcha frente a eso para mantener la paz social, dice que se tiran para atrás. Ah. Sí. Un poco con mis palabras, no, porque no encuentro el flyer ahora que compartieron, pero es como el comunicado que quieren dar es ese, o sea, malísimo. Que son los buenitos, que no quieren hacer quilombo porque ellos son los buenitos. Ahí va. Pero bueno, sí, es un síntoma de debilidad. Perdón, Leandro, acá lo encontré. Claro, ¿no? Sí. Dice, sábado grupos opositores están organizando muy rápidamente para hacer una contramarcha. Por esto mismo decidimos cancelar para promulgar la paz social en estas fechas festivas. Gobierno de la Nación. Claro, esa contramarcha es un signo de debilidad porque evidentemente han hecho alguna especie de focus o alguno de esos métodos tecnológicos que tienen ellos, de que se dieron cuenta de que no iban a tener tanto apoyo. En la calle, en el cacerolazo, digamos, anoche y el miércoles a la noche, no había un gran apoyo, por ejemplo, acá en Capital, en Villa Crespo, Almagro. Bueno, yo fui caminando hasta el Congreso, ¿no? Fuimos desde las cacerolazos de las esquinas y fuimos hasta allá. Y si bien no había un gran apoyo desde los balcones, la gente que salía apoyaba. Desde los balcones o que salía desde la vereda, y no se veía algo en contra. Entonces, esto lo tienen que haber registrado. Y tengo entendido que fue bastante... Ayer hubo en muchos lugares, bueno, por lo menos ayer, Rosario, Santa Fe Capital, Córdoba, fueron muy masivos. Y después en otros lados se están dando con no tanta masividad, pero también se dieron anoche. Sí, en distintos barrios del conurbano, Quilmes, Adrogué, Banfield, inclusive en Claypole también ayer hubo una... En Varela, un cacerolazo. Y si tomamos como ejemplo, ¿no?, lo que pasa en Capital, en Cava, o lo que pasa en los barrios, se refleja mucho esto que decía vos, Lean, de que, bueno, hay todavía personas que... defienden este gobierno porque claramente tienen beneficios. Por ejemplo, ayer en el caso particular del barrio de Claypole, cuando empezaron a movilizar al más o menos unas 40 personas, que después se sumaron algunas más, al pasar por el centro de la ciudad hay varias casas ahí donde viven la mayoría de los propietarios del supermercado, de la inmobiliaria y demás, y claro, salió la dueña de todo esto a gritar aguante Milei, y de alguna forma se entiende, ¿no? O sea, lo puedo comprender porque es una mina dueña de un supermercado gigante, de una inmobiliaria, entonces los beneficios que tiene son muchos, pero era una sola contra 40 personas, digamos. Se nota esa diferencia entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Claro, sí. Después los sectores más dubitativos, por ejemplo, los varones del conurbano, ¿no? Los intendentes, los aparatos punteros y demás, en general suelen estar ligados, por ejemplo, inmobiliarios, ¿no? Ellos también. Y entonces son medio peronistas y tendrían que estar en contra de Milei, pero sus intereses por ahí le hacen estar medio a favor. Es como la situación un poco de Massa, de Scioli, ¿no? Hay muchos... funcionarios de segunda línea de Massa que pasaron con Milei y Scioli y otros, así que bueno, están ahí dubitativos. Veremos qué hace toda esa gente. Yo tenía para ir cerrando, Ale, dos preguntas. Uno, por un lado, ¿cómo esto va a llegar? A ver, por más allá que el único que tiene la posibilidad de decir este DNU, ¿cómo esto se pueda llegar a frenar, o si se frena o no se frena, va a pasar por diputados, senadores, o directamente ya empieza a funcionar así. Y eso es lo que te quería preguntar. Bueno, tratando de, se dijeron varias cosas, pero en principio la situación es que esto se tiene que, bueno, rechazar o aprobar el decretazo, ¿no? No se le pueden hacer modificaciones. ¿En qué momento? Bueno, ahí tendría que, en 10 días el Congreso lo tendría que evaluar y votar a favor o en contra, pero no me acuerdo ahora bien cuál era la explicación, pero estaba la posibilidad de que el gobierno no lo llamara y el Congreso no se autoconvoque, en ese caso esto duraría hasta el 1 de marzo, y el 1 de marzo ahí sí tendría que tratarlo sí o sí el Congreso. Entonces, como que hay muchas opciones en la práctica, hay muchas opciones sobre cómo va a entrar en vigencia. Y después, en teoría, desde que está publicado en el boletín oficial, entra en vigencia, si ya estaría, otros decían 10 días, pero digamos, si entra en vigencia, se han anunciado decenas y decenas de demandas por inconstitucionalidad. Pero ahí no, la demanda de inconstitucionalidad del decreto no se puede hacer sobre todo el decreto, dijeron, sino sobre cada una de las leyes. Entonces habría decenas de demandas de inconstitucionalidad en muchísimas de las leyes plantadas, en gran cantidad. Así que vamos a ver qué es lo que termina concentrando, si hay algo que termina concentrando todo, que sería, en principio, si el Congreso realmente lo trata, supongamos el 2 de enero, ahí va a haber una marcha, indudablemente, que va a concentrar todas las fuerzas a favor y en contra, y se verá qué queda. Pero tal vez esto se alargue más hasta el 1 de marzo. En ese caso van a haber luchas desde cacerolazos y idas al Congreso medio simbólicas, hasta luchas sector por sector, porque recordemos que el poder adquisitivo de los trabajadores ya disminuyó un 20% y va a disminuir otro 30% más de acá a marzo, entonces más. Así que vamos a ver, la cosa está muy difícil saber para dónde va a disparar. ¿Para qué lado dispara? Muchísimas gracias, Leandro, por acompañarnos de nuevo acá en Así es la Vida. Espero que no sea siempre para malas noticias, que nos acompañes. Gracias, Leandro. Muchas gracias. Bueno, la buena noticia de la semana fue esto, lo que decía al principio, ¿no? La activación de las energías populares. Buenísimo, gracias. Bueno, nos vemos. Chao. Dominar os humanos, chupando seu sangue, os vampiros podem entrar no corpo de uma pessoa e expulsar sua alma. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. ¡Huelga! Con la ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. No va a ser siempre una gomera. ¿Por qué? ¿Por qué me van a poner las vallas si yo estoy pidiendo lo mío? Pero fue una violencia. Que la violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros. Que se gastan los ojos estudiando y no tienen hoy o mañana. ¿Qué somos, delincuentes nosotros que nos ponen tanta policía? ¿Por qué no van a buscar los chorros que nos robaron nuestra plata? Bram, ahí sonaba Rompiendo Baldosas de Presidentes Muertos. Con la hermosa Norma Pla ahí, hablando de los discursos de Norma Pla. El espíritu de Norma Pla está cada vez más vivo en la insurrección popular. Anterior a eso sonaba Insurrección Popular, Huelga General, de las manos de Filippi. Noticias, hoy tenemos un día así, como van llegando noticias y nosotros estamos ahí actualizando. Al principio del programa habíamos dicho que los compañeros de detenidos de Córdoba no se sabía a dónde los habían llevado. Bueno, la noticia es que ahora están siendo trasladados a la UCA, Unidad de Contención de Aprehendidos. Y los familiares de los detenidos están convocando a la Fiscalía Número 2 a concentrar para exigir la libertad. La policía imputó a los detenidos por obstrucción al transporte público, resistencia a la autoridad y a uno de ellos lesiones graves contra un efectivo policial. Bueno, para mí la línea, la bajada de línea va por ahí, porque el otro día también en la marcha del miércoles temprano resultaba que los que habían llevado detenidos supuestamente era porque habían agredido a la policía. Como que para mí va por ahí el discursito de, mirá, son agresivos, le pegan a la policía. Como si nosotros estuviéramos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Como si ellos no tuvieran los palos y las armas. Bueno, interesante la charla con Leandro. Sí. La verdad que siempre nos deja cosas para pensar, sí. Nos deja cosas para pensar, Leandro, y nos dejó un hilo de esperanza, es verdad. Era fijo que en algún momento la gente va a caer, se va a dar cuenta de que, che, tené cuidado porque lo que te viene a pasar. Hay tipos que son medio duros todavía, que no hay caso. Que todavía no se dieron cuenta, que todavía no se enteraron que la casta son ellos. Claro. Mira, escuchate este, porque son así, como no... ¿Tenés a juntar? No. ¿Por qué? Yo laburo. ¿A vos no tenés a juntar? No. ¿Por qué? Yo laburo. Está bien. Bueno, me encantaría entrevistarlo ahora. No. A ver si... Dale un tiempito, dale al primero de enero, hasta al 2 de enero, primero 2 de enero, dale el tiempito a este tipo. No. ¿Por qué? Yo laburo. Todavía no se enteró qué es la casta. Bueno, vamos a la consigna del día. Hoy teníamos la consigna y no la dijimos. Sí, sí. La consigna del día era, ¿cuándo te enteraste que la casta sos vos? ¿Vos cuándo te enteraste, Gustavo? Yo no pensé que era la casta. Realmente no pensé que era la casta. Pero bueno, creo que en los anuncios de este señor del miércoles, dije, bueno, yo soy la casta. Claro. Claramente, porque el recorte viene hacia mí. Sí. Yo voy a la verdulería, se está pudriendo todo y yo no lo puedo comprar. Claro. Voy a la carnicería y el carnicero que estaba, te digo que el carnicero de la vuelta de casa, en estos momentos, se debe estar queriendo meter la carne en el bolsillo, porque el día que ganó este tipo, salió a festejarlo. No. Salía a festejarlo, decía, por fin, este país se despertó y qué pan, qué pon, qué pan, qué pan. Estaba así el carnicero. Normalmente es una carnicería que tiene bastante gente. Hay bastante gente en esa carnicería. Porque viste que hay lugares que tienen lo de cuenta de DNI. Sí. Y entonces se acumula gente, decís, por lo menos decís, compro algo y en un par de semanas hay un retroactivo, hay una pequeña parte de plata que vuelve a mí. Sí. Entonces, lo que pasó es que a partir de los aumentos no hay nadie en la carnicería. Pero nadie, ¿eh? Viste, normalmente tenía filas de media cuadra, una cuadra, no hay nadie. Y estamos a 22 de diciembre, que la el gente pasado estaría... pasado mañana, claro, son las fiestas. La gente estaría loca por ir a comprar un pedazo de carne. El matambrito, el asado, el peseto, el pollo, el peseto, todo eso. Pero cuando la gente vio el numerito que venía siendo 2 o 3 a 7, 8, 9, 10, decís, pa. Claro. Todo bien, ¿eh? Nos despertamos, pero vos no te despertaste, papi. Así que el carnicero de la vuelta de casa está así. ¿Está como este tipo? No. ¿Por qué? ¡Yo laburo! ¡Yo laburo! Y se levanta así. Cada vez labura menos ahora. Y está así este tipo todavía tratando de despertarse. Le deseamos que se mejore y que que en algún momento espero que se rescate, que él terminó siendo la casta también y que lo único que nos queda es unirnos en contra de esto, ¿no? Nosotros mismos. Yo creo que, a ver, tenés comida y se te está pudriendo, decís... O sea, ¿cuál es el sentido que la sigas guardando? Claro. ¿Cuál es el sentido de la sigas guardando? ¿No, Cuchi? Hay que tener mucho cuidado con eso también, porque también hay algunos hijos de yuta que te lavan un poco ahí con lavandina y te la venden igual así toda podrida. Bueno, yo de eso me salvo porque soy vegetariana, así que... Ya lo sabemos, como carne, así que bueno. Ya lo sabemos. Y no, igual entiendo que sí, que hay un montón de gente... Porque soy vegetariana, pero tampoco soy tonta de decir todo el mundo tiene que seguir una dieta en base a verduras. Pero digo, es re loco no poder acceder a algo tan común en nuestra sociedad como es la carne. La leche para nosotros, o sea, vos pensás en alimentación acá, que es carne, leche y pan. Sí. Inaccesibles hoy en día. Bueno, yo creo que... La papa, una papa, ¿cuánto está el kilo de papa? O sea, no... Vos sabés que yo prácticamente me volví al vegetarianismo. Vegetarianismo obligatorio. Sí, sí, no por una decisión propia, sino por una necesidad de decir, bueno, comemos vegetales, que es muy saludable, es verdad, pero también parte de, con todo el respeto a quien decide no comer carne, pero bueno, creo que la decisión de cada individuo también por una decisión de alimentación, no solo en los nutrientes que puede llegar a tener tal o cual comida, sino en el momento del paladar, ¿no? Uno, sí. La comida también trae alegría, sí. Entonces comer lo que uno quiere atrae todo esto, que a nosotros como pueblo trabajador nos pone en esa situación de angustia también, de decir, bueno, como lo que puedo y no lo que quiero, ¿no? Claro. De repente también pienso en esto de comer vegetales. Quizás comer vegetales te da la posibilidad de conseguirlos quizás de algún otro lado por medio del reciclado de los alimentos, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, en Bursaco hay una verdulería muy grande que todos los días descartan mercadería que todavía está... apta para el consumo, pero que no para la venta. Y claro, francamente, pasé varias veces y recuperé vegetales de ahí. Y bueno, es la alimentación que vamos llevando adelante. La otra vez hablaba con unas personas, unos conocidos también, y me decían esto de que se acercaban hasta el mercado central también, que se descarta mucha cantidad de alimentos, perdón, y buscan esas opciones. Pero digo, la carne no podés conseguirla de esa manera, que también es un garrón tener que ir a buscar al descarte el alimento, ¿no? Por un lado. Por otro lado está bien, porque bueno, la tierra gastó energías y nutrientes para poder producir esos alimentos y se terminan descartando, entonces que la gente recupere esos alimentos y poder consumirlos está bien, pero no deja de desmoralizar un poco, sí, a la persona que se acerca a la parte de desperdicios de una verdulería o a la parte de los containers del mercado central para poder recuperar esos alimentos. Pero bueno, eso, quizás las verduras podés llegar a recuperar, no fresquitas recién salidas de la huerta, pero podés llegar a conseguir de alguna u otra manera sin tener que pagarlas. Esto parte también de una decisión de cada quien, ¿no? Porque bueno, no juzgo a quien esté cagado de hambre y se niegue a ir a buscar un poco de alimentos en el descarte de una verdulería. Pero la carne, eso no existe. No hay un lugar donde vos puedas ir a recuperar un pedazo de carne. Esto, sobre todo por el peligro que esto, porque recordemos, sí, que es un cadáver lo que vos vas a consumir. No tanto en la verdura, que quizás le cortás lo que está medio picado y el alimento sigue siendo saludable. No pasa lo mismo con la carne. Y bueno, y con todos los alimentos, ¿no? Creo que yo tengo imágenes muy tristes del 2001, yo era joven, pero alrededor de unos 20 años más o menos, y tengo imágenes muy tristes, la otra vez lo hablábamos con compañeros de trabajos ahí en la herrería, de salir a Capital, ¿no? A recuperar lo que puedas recuperar, desde materiales reciclados para la venta hasta alimentos. Y tengo una imagen que yo creo que no me la voy a borrar nunca, que fue caminando por Capital con el carrito, viendo que se podía juntar, llega la data de un McDonald's que en tal hora sacaban todos los desperdicios que quedaban. Cuando llegamos al lugar había una cola gigante, con muchísimas personas esperando a que los trabajadores del McDonald's saquen esas bolsas. Y fue terrible porque al momento de sacar las bolsas, la gente empezó a pelearse por esa, sí, por esa basura, ¿viste? Y recuerdo la gente rompiendo las bolsas, los pedazos de hamburguesas cayendo al piso y la gente agarrando lo que podía, empujándose, gritándose. Imágenes que te quedan para siempre y que no era algo lindo, digamos. Era muy feo porque también entendías que esa persona que se estaba peleando ahí, más allá de que es un garrón, lo estaba haciendo porque si rescataba esa hamburguesa, quizá era la hamburguesa que iba a comer su familia esa noche. Claro. Y lamentablemente, con todas estas aplicaciones que viene poniendo el gobierno de Javier Milei, nos está llevando a estas situaciones. El no tener que comer, amigues, el tener hambre, realmente, yo lo he dicho en otras oportunidades y lo vuelvo a repetir, el tener hambre es no tener la certeza de cuándo vas a volver a comer. Y esto va a pasar que te despiertes un día y no tengas idea de dónde vas a sacar la comida, porque quizás antes acudías a la casa de algún familiar, pero quizás te acercás a esa casa del familiar y tenía dos pancitos que se lo comieron a la mañana. Entonces te vas para otro lado, rompes una bolsita del canasto de basura, a ver si sale algo. Es tristísimo realmente esto que estoy diciendo, pero este gobierno nos está llevando a eso. Entonces que el pueblo se despierte, que despierten las cacerolas, que despierte la CGT, ¿a dónde está? Ay, por favor. ¿Vas a llevar un petitorio? Paro general, por favor, está pidiendo el pueblo. No lo pido yo como Alejo, lo pide el pueblo, sí, un paro general. Amigues, hay que hacer algo definitivamente. No quiero caer en lo panfletario porque no sería lo correcto en un medio alternativo, pero creo que la única solución es por las calles. Ayer entrevistando a un vecino en la Plaza Vicente Herrera, la Plaza de la Copa de Claypole, nos decía de que bueno, él no iba a entrar tanto en lo que era lo judicial o lo del Congreso y demás, porque no le cree francamente que por ahí haya una solución. La única solución es el pueblo organizado en las calles. Y mal me pese a mí, no por ir en contra de eso, sino por lo que esto significa, creo que es la única alternativa de parar este ajuste brutal, este gobierno antipueblo, es con la gente en las calles. Y lo digo con gran tristeza, lo digo con gran tristeza por todo esto, por lo que implica salir a las calles en este momento represivo, en donde seguramente salga gente lastimada, en donde seguramente haya detenidos y judicializados, en donde tenés que pasar por esa experiencia que es traumática también. Lo que pasó el 20 de diciembre pasado con toda esa policía en las calles es realmente traumante. Lo que generaron es el terror en la gente a no movilizarse. Inclusive aquellos que movilizaron tuvieron que luchar con esa sensación de decir, che, la pucha, tengo que ir porque hay que estar ahí, hay que marcarle la cancha a estos fascistas, pero tengo miedo. Tengo miedo. Hoy Leandro nos decía, bueno, esto de perder el plan social me parece que es un factor importante, porque no cobrar el potencial significa no tener esas dos, tres monedas que te alcanza para comprar un kilo de alimento y algo más, pero también el miedo de caer detenido, ¿no? Sabemos que la policía pega, sabemos que la policía bastardea, y caer en las fauces de estos tipos no es moco de pavo. Tener que estar encarcelado, que te pongan los ganchos, que te maltraten, que seguramente te bardeen, que te torturen psicológicamente, sí. Inclusive con vos no vas a salir más y cosas de esas. Entonces todo este paquete que ofrece el gobierno nacional puso a la gente medio en esa disyuntiva de me quedo en casa cagándome de hambre y que bueno, que nos rompan el tuje, o salgo, lucho contra ese miedo y vemos qué pasa. Y se logró en cierta forma romper con ese miedo. Lo veníamos diciendo que no sé si los movimientos de derechos humanos, sociales y demás que movilizaron a la tarde no salían ese día si las cacerolas hubieran estado en el Congreso a la noche, porque era romper con eso. Y yo no sé si la clase media, que fue en cierta forma la que se movilizó, porque en las notas que hacían en los medios hegemónicos, la respuesta era esa: nosotros no somos piqueteros, nosotros no venimos por un plan, qué sé yo. Entonces se notaba que era la clase media la que estaba ahí. Yo no sé si la clase media se iba a animar a hacerlo, más allá de que tienen, no sé si la certeza es la palabra, pero sí esa posibilidad de salir y que quizás no lo hagan tanto quilombo como se lo hacen a un movimiento social. Pero bueno, haber roto eso creo que fue un pasito más en... Algunos ayer discutían también en los medios hegemónicos. Yo les voy a decir que estoy consumiendo los medios hegemónicos porque es importante saber qué es lo que pasa dentro de la caja boba, digamos, ¿no? Y ese mensaje que dan. Y ver qué juego están jugando. El 20 de diciembre el juego fue poner miedo, porque lo único que mostraban, recordemos, hubo tres detenidos el 20 de diciembre a la tarde. Que claramente eso no demuestra que el operativo no fue llevado a cabo, porque si acaso la orden era reprimir, lo podrían haber reprimido y cagado a palo, porque había cualquier cantidad de policía, sí, cordón, por todos lados. El cordón que había al costado de la columna era zarpado. Era que, zarpado. Que nos reíamos porque era un amigo dijo, era como la película de los Simpsons, ¿viste? Rudo, rudo, rudo. Sí. Era como pregados uno al lado del otro sin un centímetro de distancia. O sea, todos eran un bloque. Sí, en las dársenas de los colectivos, a la salida de los subtes. Sí, entonces sí. Digo, si la orden era reprimir, nos podían haber reprimido y no iban a recagar a palazos. Y sí, nos encerraban. Sin embargo, no lo pudieron implementar. Pero bueno, el miedo que inclusive se notó en las distintas asambleas, en donde cada compañero decía sus razones por las que nos movilizaban, que uno la entendía, pero en el fondo sabía que en realidad no era porque tenía que ir a un acto escolar, no era porque tenía algún turno, sino que era el miedo justamente esto, porque todos sentimos esa sensación de peligro, ¿no? Sí, sí. Esa sensación de peligro en el cuerpo que no está bueno, no es algo que nos enorgullece decir, no las rebancamos y fuimos igual. Si me preguntás, en lo personal, hubiera preferido, bueno, nosotros con Jess fuimos como prensa a cubrir toda la jornada, un trabajo impecable de Radio Las Cabas, Gus y Lucas acá en base, ahí sí, editando todo. Bueno, en las redes sociales lo pudieron ver, se sumaron un montón de gente a ver el contenido de la radio, y agradezco a todos aquellos que ahora nos están escuchando y que también se sumaron a seguirnos en las redes sociales. Bueno, esto, fuimos a cubrir como prensa, y si me preguntan, la verdad que yo no hubiera querido pasar por esa sensación. Yo me fui de casa saludando al perro, dándole un beso a quien quedaba en casa como una suerte de despedida, porque francamente la sensación que tenías era de, bueno, veamos si volvemos a casa, ¿no? En un momento pensé ir con el ciclomotor hasta la estación, porque yo estoy a unas 20 cuadras de la estación. Entonces digo, bueno, me voy con el ciclomotor, lo dejo atado en la estación y a la vuelta lo saco. Pero digo, no, mejor me voy caminando, sí, porque no va a ser cosa que pase algo y me quede el ciclomotor ahí. No, todas estas sensaciones que son horribles, que son horribles. Recuerdo cuando fuimos a cubrir como prensa por la previsional, que íbamos para allá, tenía exactamente la misma sensación. Y al volver, volvimos con compas que habían perdido el ojo, por ejemplo. Entonces esa sensación de decir, che, es probable que quizás muchos no volvamos, que quizás muchos terminen muy lastimados, es una sensación que no está buena pasar y que no levantamos la bandera de la heroína o el héroe. Simplemente somos trabajadores, gente del pueblo, que en este contexto tan represivo, no solo de la fuerza represiva del Estado, sino desde la coyuntura en la que estamos, los medios alternativos cumplimos un rol importantísimo. Justamente esto, estar hoy hablando y analizando y desguazando todo esto que pasó, es hacerle también ahí la pulseada a los medios hegemónicos. Ayer en C5N, por ejemplo, cuando empezó la represión en Córdoba, enseguida mostraron el Congreso, en donde se habían postado algunos policías sobre la escalinata del Congreso, y la sensación era de que se estaban relamiendo, esperando que se pudra, porque eso le traía mucho rating, y yo no vi en el tiempo que estuvo en casa antes de salir a cubrir como prensa la movilización, no vi en ningún medio que le pregunte a la gente por qué movilizaba, por qué estaba ahí, qué sensación tenía, sino que mostraban continuamente el operativo, mega operativo de la ministra de Seguridad, y que lejos de adherir o de sumar a lo que se estaba gestando en ese momento, que era justamente ir en contra de todos estas medidas terribles contra el pueblo trabajador, lo único que estaban logrando era meter más miedo a la gente que tenía que salir a movilizar. Entonces digo, como medios alternativos nos queda esta, nos queda agarrar en la cámara, nos queda agarrar el teléfono, el celular, el grabador, y poder informar qué está haciendo la gente ahí, por qué, cómo, dónde. Inclusive también traer tranquilidad a aquellas personas que no movilizaban y se quedaban en sus casas, de decir, bueno, miren, compas, pudimos pasar. Si bien estaba toda la policía, no nos reprimieron, no nos pararon. No sé, el video de que estaban parando los colectivos, por ejemplo, lo reproducieron 35 millones de veces, y después hablando con compañeros que vinieron en colectivo dijeron, la verdad que a nosotros no nos pararon, pero muestran a uno que pararon, claro, y lo repitieron mil veces como diciendo, che, si vas en colectivo, si vas por Constitución te cortan en Consti, y si vas en colectivo te cortan en el colectivo. ¿viste? Como haciendo foco en esas cuestiones que, sí, para lastiman. Para que la gente diga, no, no voy a viajar en colectivo a ver si todavía no me bajan, no me paran, no esto, lo otro, lo aquello. Sobre lo que hablabas de la pelea del 2001 en el McDonald's, que yo, hace pocos días vi una pelea en Córdoba, sí, dos mujeres agarrándose, sí, de los pelos por una oferta de carne en un supermercado. O sea, la violencia a la que te lleva el hambre y el no poder tenerlo. O sea, dos ciudadanas que seguramente tienen los mismos problemas económicos agarrándose los pelos entre ellas por una oferta. En vez de estar unides contra el dueño del supermercado. Eso es re loco porque nos terminamos peleando entre nosotros. A mí lo que me queda, la sensación del otro día en la calle... También, sí, la tensa calma. Vos saludaste al perrito. Yo lo único que pensaba era que al otro día, jueves 21, era el cumpleaños de mi hija. Y yo decía, si caigo en cana o me cagan a piña, la nena va a pasar un cumpleaños horrible y va a ser, no responsabilidad mía, pero sí me iba a sentir muy mal en ese sentido. Pero bueno, después también durante el día, durante la jornada, dije, bueno, tranqui, o sea, esto... Por ahora viene tranquilo. Pero después en un momento caí, y caímos varios compañeros que estaban alrededor, en la de, che, pero generalmente la represión sucede cuando nos estamos yendo. Entonces como que en un tiro dije, sí, está todo bien ahora, pero si es la tensa calma antes de que se pudra todo, porque la pensamos también. Y otra cosa a reforzar también es la cuestión de que durante toda la jornada previa al miércoles, se repitió por muchos lados de parte de las organizaciones y de parte de las personas que tienen un poco más de esta cuestión de la calle y la cuestión más de los autocuidados ante las represiones, mucha información sobre cómo marchar, qué llevar, qué no llevar, sobre los elementos a tener en cuenta. Me parece que desde ese lado las organizaciones... tienen que seguir reforzando esas ideas, porque de repente lo que pasó a la tarde, nosotros los que fuimos a la tarde sí estábamos con el DNI, con la SUBE, con el celular. Después la gente a la noche quizá no tiene todas esas cuestiones de seguridad, por esta cuestión obviamente del privilegio, si se quiere, de que saben que la yuta no lo va. Pero estaría bueno de todas maneras, desde las organizaciones y de las personas que sabemos todos estos criterios de seguridad, que puedan saberlo ellos también. Porque lo que pasó en Córdoba fue gente, o sea, si bien cayeron periodistas y todo, la gente autoconvocada no sabe criterios de autocuidado, entonces como que va desde el enojo y lo reentiendo, pero bueno, también hay que tener cuidado en ese sentido porque para mí, esto es una opinión personal, la policía va a buscar eso, la gente que no sabe cómo cuidarse, la gente que no tiene todos estos criterios. Y me parece que está bueno seguir replicándolo y seguir reforzándolo. Quería sumar varias cosas para la gente que nos está escuchando principalmente. Mencionaste esto, Jess, de los cuidados. Yo me acuerdo, esto que pasó último en estos días me hace acordar mucho al principio del gobierno de Macri, que yo estaba en la calle. En este momento me tocó al revés. Yo me quedé en casa... difundiendo las noticias, pero en ese momento estaba en la calle. Muy importante tu trabajo, Gustavo. Tanto. Sí, subieron las redes a pleno. Subieron las redes, por suerte, mucha gente nos está escuchando y eso es lo importante de los medios alternativos. Bueno, lo que nos pasó como medio de comunicación, porque éramos bastante nuevitos en ese momento con Marisa, Marina y varios de los movimientos sociales, que nos agarró desprevenidos. No teníamos limones, no teníamos capucha, no teníamos nada para taparnos los ojos y nos agarró improviso. Entonces, esa memoria de las organizaciones sociales de decir, che, estamos ante un gobierno que va a ser así, que mostró todo su arsenal, porque lo vieron ustedes en la calle, se vio en la tele y se vio la plata invertida que ahora se la quieren cobrar a los movimientos sociales también. Decís, che, es como esa vieja costumbre de las mamás, los papás que decía, andá a buscar tu varita si te pego. Claro. Una gilada así. Sí, sí. Es lo mismo que está haciendo este gobierno. Claro. Decís, che, te voy a reprimir y encima vas a pagar la cuenta vos. Una locura sin límite, eso es lo que se mostró. Pero bueno, puntos a tomar en cuenta eso. No fueron las organizaciones sociales regaladas. Claro. Algo que dijo en una asamblea un compañero de muchos años, Damián. Que le mandamos un saludo. Le mando un saludo enorme. Porque fotazo que sacó las Damián fotos, con el dron. Las fotos con el dron me las han pedido para replicarlas porque sí, amaron. Son muy buenas. Él me dice que él decía que miraba muchos videos de National Geographic. Que somos como. Ustedes fíjense cuando van los leones a cazar y ven una manada de diferentes animales. Los leones van y cazan al que está solo, aparte. O sea, no nos mantengamos solos, sino que mantengámonos juntos. Y eso fue lo más importante dentro de lo que fue esta marcha. Y que después eso hizo que se vinieran los cacerolazos de la noche, que no hubo ningún tipo de regulación desde ese lado. Y otra cosa que mencionó Ale, de la importancia de los medios de comunicación audiovisuales. Nosotros alternativos. Nosotros un medio alternativo. A partir del DNU que presentaron ese mismo día, atenta contra los medios de comunicaciones alternativos como los nuestros. Claro. Para los que no tienen mucha memoria o no se acuerdan, en el principio del gobierno de Néstor, principio del gobierno de Cristina Kirchner, hubo esa primera guerra entre el grupo Clarín y Cristina Néstor, sí, el peronismo. Esa gran frase conocida de ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Bueno, sí. Ahí empezó una guerra. ¿Por qué empezó esa guerra? Porque lo que lanzó el gobierno de Néstor y Cristina fue la ley de medios de comunicación audiovisuales. ¿Qué es esto? Esto regulariza los canales y los diales, los servicios que se puedan garantizar. Principalmente en ese momento el grupo Clarín tenía casi todos los diales de radio, casi todos los diales de televisión. Lo que decían, el monopolio de la comunicación. Era el máximo monopolio de la comunicación. Entonces, si el grupo Clarín te decía blanco, era blanco. Claro. Y si te decía negro, era negro. Entonces, eso era lo más importante y por lo cual hubo esa gran batalla. ¿Por qué? Para que otros medios de comunicación puedan tener la posta de agarrar y comunicar. A partir de esa ley pudo surgir la radio Las Cabas. Ahí va. Pudo surgir la radio Las Cabas y un montón de medios alternativos. ¿Por qué? ¿Por qué están tan en contra de esto y que ahora quieren sacarla? Porque estamos hablando nosotros ahora. Porque no les conviene lo que le estamos diciendo. Porque estamos hablando en contra de Milei ahora. Porque no le conviene lo que están diciendo. Claro, prefieren seguir diciendo no, que hay que sufrir para después estar mejor, ¿no? Porque vamos a volver a ser potencia. Tené paciencia. Paciencia, cambiamos, se cambia. Tené paciencia. No, y bueno, no pasa nada. Ahora vas a cobrar en dólares. Mire, si nos mandan la boleta de los milicos que no quisieron cagar a palo, bueno, mínimo que el Estado financie los medios alternativos de comunicación. Claro. No, todo lo pagamos todos nosotros, ¿no? Cushy, ¿no te enteraste? ¿Sos la casta? ¿Te caíste tarde? No sé cuándo me convertí en casta. Pero en caspa sí, porque la cresta esta con el jabón no sabe ni una caspa, pero casta no creo que sea yo, Bueno, hay en el artículo 326, en el artículo 45, está algo que nos deja ser un medio de comunicación y tener la licencia de la 90.3, que es la multiplicidad de licencias. Al fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local, las personas humanas y jurídicas podrán ser titulares o tener la participación en sociedades titulares de licencia de servicio de comunicación audiovisual con la sujeción a los siguientes límites de orden local. No podés tener 25.000 diales de radio. Claro. No, tiene que la ley de medios venía a regularizar esa cuestión. Claro. Y ahora quieren derogar esa ley. Ahora quieren sacar esa ley. Ahí va. quieren sacar esa ahí ley. La voy cachando. Entonces, Radio Las Cabas desaparecería, no, debería, no estaría más. O quizás sería mucho más difícil darle batalla a toda esta situación. Claro. Así que fíjate de qué lado te encontrás. Nosotros vamos a seguir como medio de comunicación. Tenemos la consigna del día. ¿En qué momento te enteraste que sos casta? Yo no lo sabía hasta hasta el último anuncio las medidas. Y que me llegó la cuenta. Claro. Así que prepárense. Esto es Radio Las Cabas. Me voy en un crucero a Miami. A Miami. Vamos con Messi. Messi, ¿nos llevas en el crucero a Miami? ¿Sí? No sabe, no contesta. Somos muchos. Sí, no, vamos con música, ya volvemos. Watch 'em burn! Burn! Burn! Yes, you're gonna burn! Burn! Burn! Yes, you're gonna burn! desde allí hacia el pasado. Hoy estoy deteniéndome en mi larga travesía para frenar mis días y verte hoy calmada. Oh, oh, mi vida, nuestras almas reposan hoy, nuestros cuerpos brillan. Chile González con otro centro más. La regalaba Crispo, la va sacando Roberto Carlos. Argentina 28, Brasil 27. Taco de Román para Mascherano. González, Román, invente, invente, Román, invente. Riquelme. Inventó Román. Bueno, el único héroe en este lío. No sé si tan así, últimamente me cayó un poquito mal Riquelme, pero bueno, ganó una pulseada importantísima histórica en el fútbol argentino. ¿Por qué? Porque estaba más cantado que Despacito. Si ganaba Macri en las elecciones de Boca, porque estaba Macri y Riquelme la gran disputa, por más que Ibarra iba a ser el presidente, de la cara era Macri. Era el máximo ganador futbolístico contra el máximo ganador empresarialmente, ¿viste? El que se encargaba de los tramullos. Bueno, la prole contra el empresariado. La cosa es que ganó Riquelme por bastante. Ganó bastante las elecciones en Boca. Y es el nuevo presidente, ya está como vicepresidente, ahora va a ser directamente el presidente de él. Ganó. ¿Por qué estamos contando esto? ¿Vieron ese anuncio gigantesco que decimos no termina más, ese anuncio de ese presidente? Bueno, uno de los puntos de necesidad, de urgencia, era la de que los clubes pueden decidir si quieren ser sociedades anónimas o no. Ahí va. Es una necesidad de urgencia, pero por si la duda también tiro la de los clubes. ¿Qué pasaba si Riquelme perdía esas elecciones? cantado que Boca en bandeja iba a ir a ser una sociedad anónima. Sí, iba a dejar de ser un club, iba a ser una sociedad anónima. Macri chochísimo. Macri chocho. Y todos los empresarios alrededor. Todos los empresarios, obvio, afuera también. Bueno, el DNU da fe de eso, ¿no? También, en uno de los puntos. Claro. El que quiera ser sociedad anónima. Sí, sí, tiene la libertad. Claro, bueno. Bueno, no ganó, así que Riquelme va a seguir. Y Chiqui Tapia también está en contra de que las sociedades anónimas estén en Argentina. Ahí va. Así que vamos a ver qué pasa. Hay algunos clubes que van a agarrarla, seguro. Hay otros que no. Que me da miedo pensar en Independiente, que está ahí el macrismo. Está el macrismo full en Independiente. No me sorprendería. No me sorprendería porque está Grindetti, porque está Macri, porque está Tevez. Claro, por eso. Independiente viene mal hace rato. Entonces, bueno, algo que tanto se le bastardeaba a Racing en su momento. Ay, que sí, se transformó mira, en una ni me hagas acordar. Anónima. Racing Club. Racing Club. Imagínate que ahora sea una sociedad anónima Independiente. Olvídate. Le va a pegar en el orgullo a todos los hinchas de Independiente, pero si se duermen, va a pasar. Total. ¿Querés contarnos, si tenés idea, qué sería lo de las sociedades anónimas en los clubes? ¿Cómo están conformados ahora los clubes y cómo pasarían a ser si llega a darse esto? Lo principal es que no habría elecciones. O sea, lo manejaría un empresario. Ahí sería va. Dueño de ese empresario. Y bueno, se va a manejar todo referido. ¿Vieron esa lógica bien de Milei? De decir, lo que vende es lo que gana. O sea, lo que vende más se mantiene. Va a dejar de ser social. Por lo tanto, esas prácticas, esos deportes que decís, el vóley dentro de Independiente no gana ni dos pesos. Afuera. Chao, afuera. Natación para discapacitados, no, afuera. Todas esas cosas que los clubes, al ser sociales, trabajan con la gente del barrio y dan su aporte al barrio. Sí, con la cuota social de los socios. Los socios tienen pueden ir a las canchas, a las piletas, digamos, tienen beneficios que yo cuando era socio de Independiente en ese momento tenía beneficio de ir a todos los partidos de locales sin que se me cobre. Bueno, sin esto, claramente, cada partido vas a tener que pagar. Primero que dejarías de ser un socio. Ahí va. No tendrías el derecho a voto. Claro. Nunca. Lo manejaría una empresa, la empresa capaz cambia de presidente, pero no vas a decidir vos. Claro. No vas a decidir vos. Normalmente en un club, si en un momento se complican las cosas, como le pasó a Moyano, Moyano lo volteó la gente que estaba recansada del presidente que estaba. Ahí va. A Pasarela lo volteó la gente que estaba recansada de lo que pasaba en River. Y así sucesivamente. Si hay presidentes que le están haciendo mal al club, los hinchas no van a tener esa potestad de decir, che, somos socios, pagamos nuestra cuota, nosotros somos los dueños del club. No. Ahora va a ser una empresa. Los clubes que decidan serlo. Hay algunos que capaz lo va a hacer, capaz le conviene, no sé. Pasa que también está mucho metido la cuestión de la mafia en el fútbol y los aprietes y que una cosa a la otra, viste, todo, a ver, mucha cuestión política también, no nos olvidemos que Mauricio Macri salió de Boca siendo presidente de Boca y después terminó siendo presidente del país, o sea, hay un fuerte poder en los clubes de fútbol que marcan, si querés, un montón de cosas en la agenda política. Me parece que no va a ser muy de decir, bueno, sí, todos los clubes nos ponemos en contra. Para mí que se va a venir una, si se llega a llevar adelante esto, va a haber cuestiones ahí bastante tensas y complicadas. No sé cómo viene la cuestión en los clubes de fútbol. El fútbol siempre viene pegado a la política. Claro, siempre. Por eso. No, o sea, sé. Que te diga que no es porque no entiende de fútbol y porque no entiende de política. Totalmente. Siempre. A lo que voy es, por ejemplo, nosotros ya sabemos. Ahora, bueno, en Boca ganó Riquelme. Sabemos que es antimacrista, una buena. En Independiente está el macrismo. Después, no sé los otros clubes qué posiciones políticas tienen, por ejemplo, como para decir, bueno. En River viene siendo como un suceso de presidentes. Vino D'Onofrio, que era el que estaba el que hizo ganarle todo a River, pero hay como una sucesión, están dentro, es la misma comitiva, ahora cambió de presidente hace muy poquito, pero son del lado del peronismo. Ahí va. También. Pero hubiese sido otra la cosa si Boca hubiese ido para el lado del macrismo, entonces esa cosa iba a cambiar. Ahí va. Sí, tenemos, bueno, estamos cambiando las noticias a cada rato, lamentablemente. Sí, están llegando noticias de último momento. Hay represión en el Ministerio de Desarrollo, si no tengo mal entendido. Sí, nos llega la información de la mano de los compañeros de ANRED. Reprimen a un indigente en Placita de Desarrollo. Dice que creen que lo confunde con algún compañero que estaba ahí movilizando. La excusa que pone la policía es que quiso atacarles. Esto nos acaba de llegar, es una noticia fresca. Entonces, las imágenes que vemos son terribles, como 5 policías apretándole el pecho con la rodilla al compañero, que se nota que está en una situación de calle. Bueno, el método que usaron sí. Para asesinar a Molares. De sí. Hecho, en el video le están gritando, así asesinaron a Molares, ¿no? Pero, bueno, terrible. Perdón, Gusti, que cortemos sí. En este momento que estábamos haciendo de deportes, pero creo que es súper importante poder seguir comentando a todos los oyentes la situación minuto a minuto es esto, ¿no? Ahora recordemos que en Desarrollo y en el Obelisco se están llevando adelante las manifestaciones. Y bueno, al parecer una detención a una persona en situación de calle por parte de la policía, que según dicen los compañeros, parece que lo confunden con alguien que estaba ahí protestando y ejerciendo su derecho a la protesta, y lo detienen, bueno, con estas costumbres que tiene la policía de presionar el pecho con las rodillas, que el video, después lo vamos a subir a las redes para que puedan verlo. Es terrible, son como 5 policías apretando al muchacho este. Perdón, Gusti, que cortamos. Está todo conectado. No es que una noticia pasa por la otra. Estamos en un gobierno totalmente distinto. Vamos a venir. Que tiene unas prácticas así, entonces se va a mezclar todo el tiempo. Veníamos hablando de deportes y lo que esto puede impulsar dentro de los clubes sociales, que siguen siendo sociales, pero esto puede llegar a cambiar. Y bueno, lo van a manejar empresarios. Así como ahora está manejando el país un empresario o claro. Varios empresarios con esta metodología, dejando de pensar en la gente, dejando de pensar en la sociedad. Y esta metodología, mirando el video fuertísimo que mostró recién ahí, sí. Ale, es verdad, hace nada, antes de las elecciones, me acuerdo perfecto porque lo fuimos a cubrir el día después, que mataron a Facundo Molares así. Sí. Lo asfixiaron, después le agarró un paro cardíaco y se terminó muriendo así. O sea, ya en este cacerolazo ya hubo una muerte. Ya es la primera muerte dentro de este gobierno. Murió un jubilado agarrando un paro cardíaco, sí. después del DNU que pasaron, diciendo, che, nos estamos cagando de hambre, nos van a hacer mierda, tengo que salir a la calle. Y el señor no lo aguantó. Me acuerdo en el gobierno de Macri, que también pasó lo mismo, que un jubilado fue y se suicidó enfrente de PAMI. Esa noticia pasó así por si la nada, pero no, se suicidó. Dijeron, no, el tipo estaba deprimido, todo. ¿Y cómo no va a estar deprimido si no tiene para poder vivir? Claro. Imagínate, trabajaste toda tu vida y viene un tipo y te cambia los numeritos y te hace tiqui tiqui, ahora no te alcanza, papi. Claro. Volvete a tu casa, ya estás viejo. Y esa persona que te cambia los numeritos no le modifica nada en su vida, absolutamente. Es que encima tienen el poder de hacer eso y de cambiar los numeritos a su placer y antojo. Este chiste que venimos diciendo de... ¿Te enteraste que son la casta? Porque el gran lema que venían hablando y que venían diciendo de que la casta tiene miedo, de que pa, ¿a quién iban a recortar? Se supone a los grandes empresarios. Sí. Eso obviamente no pasó. Nunca pasó. La casta, la supuesta casta sería el sector trabajador. Acaba de llegar una noticia, esta noticia la subieron ayer, hoy, del diario Popular, de que hay una polémica en Tucumán. Como tienen esa facilidad de cambiar los numeritos a placer, los parlamentarios aprobaron un incremento del 100% de sus salarios. Ahí va. Elevaron sus ingresos de 700.000 a un rango de 1.300.000 o 1.500.000. El Parlamento de Tucumán. Así. Onda. Uy, no me alcanza, papi. Bueno, vamos a subirlo al doble. Ahí va. Así de sencillo. Así de sencillo. Algo que se le viene bastante reclamando a este gobierno, que fue su gran lema de que iba a haber recortes a los políticos. No hubo ningún recorte a los políticos. Al contrario. Al contrario. En Tucumán apareció, se duplicaron el sueldo. Apareció Sturzenegger, Schwarzenegger, no sé cómo se llama este. Nadie lo votó. Señor Schwarzenegger. Nadie lo votó, pero tiene un cargo ahí en la lado de Milei, que encima fue el que redactó el DNU, o sea... Plata hay, no para nosotros, claramente. Esa fue la plata está para ellos nomás, los no. Que no son la casta. No. Tenemos otra noticia. Sí. Vieron que hace un ratito dijimos lo de Córdoba, que estaban los compañeros en la U, no sé cuánto, en la UCA. Bueno, al final no, al final los están haciendo ir a un lado, le dicen no, acá no están, los están mandando de acá. Los están boludeando, básicamente, a los familiares y a los abogados que de los compañeros detenidos en Córdoba están siendo nada. Lo están jugando con ellos y lo están haciendo ir y venir para todos lados con el tema este de las detenciones. Así que nada, seguiremos también en alerta con esa situación. Todo el tiempo. Yo ayer les estaba diciendo, bueno, como estaba contando hace un rato Ale, el Instagram de las redes subió un montón estos últimos días, porque estamos todo el tiempo dando noticias y estamos todo el tiempo manteniéndolo activo. Se me fue lo que iba a decir en base a esto. Pero bueno, nada, estamos tratando ahí de mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando, porque como medio alternativo es nuestra labor y ahora más que nunca la tenemos que estar reforzando. Sí, totalmente. Acá el celular no para ahí, me acaban de avisar que efectivamente se lo llevan detenido a esta persona. El nombre es Ismael. Tendríamos que chequear después. Esto es en vivo, compañeros. Sí. Ahí en el video sale el nombre de la persona, pero bueno, no pudimos llegar a reproducirlo todo porque es largo, pero hasta el momento sabemos que el nombre es Ismael, es una persona en situación de calle y se lo acaba de llevar detenido la policía de la ciudad. Nos siguen llegando, bueno, están, supongo que esto es paro y movilización de AT Sur, salían, bueno, esto fue hoy a la mañana, 11:30, iban a la jefatura de gabinete de la Nación. Hay toda una revolución, está todo el sector trabajador, el sector estudiantil, los jubilados, vi ayer también que se movilizaron, nuestros teléfonos no paran de sonar, las noticias no paran de llegar a la noche, incluso ayer estaba hablando en el grupito de WhatsApp que tenemos de acá entre nosotros de los trabajadores, diciendo que yo estaba volviendo de zona norte para mi casa, eran las 12 de la noche y yo publicando cosas que iban pasando en el vivo, porque no para, en todo el tiempo hay noticias todo el tiempo, así que nuestra labor va a ser 24/7 a partir de ahora, creo yo, ¿verdad? Bueno, en compromiso con nuestros oyentes, con nuestros seguidores que necesitan estar informados. La realidad es esa, hay mucha gente que estuvo y está en un cumpleaños que recién se va a enterar el 1 de enero cuando le lleguen las cuentas. Que necesitan informarse, es lo principal. Con la verdad. Sí. La sí. Cruda realidad. Perdonen que seamos tan crudos dentro de este programa, Y tratamos de ponerle la mejor. De ponerle la mejor y de tomarlo con gracia, pero es así, hay que informarse, por más que no te guste. Yo me acuesto a dormir y suelo poner el despertador, ¿vio? Pero ahora yo no sé si es el despertador o es algún mensaje que me cae, porque son las 2 de la mañana y acá al aparatito se le ocurre sonar porque cayó alguna novedad de algún lado. Está terrible, hasta inclusive descansar por las noches. Sí, sí, sí, pero bueno, lo hacemos desde un lugar, desde una postura política, y eso me parece sumamente interesante, porque más allá de que entiendo que sí, necesitamos dormir, también necesitamos esto, estar todo el tiempo mostrando lo que está sucediendo para contrarrestar a los medios hegemónicos, que lo único que hacen es mostrar la violencia, pero la que ellos consideran violencia, que es el pueblo en las calles defendiendo sus derechos. Así que nada, por nuestra parte seguiremos de este lado informando. Generalmente nuestro programa es de, bueno, vamos con noticias alegres, después algunas medias bajón. Hoy nos tocó esta, tratamos de ponerle la mejor onda posible. Siendo viernes, siendo fin de año, ya pasado mañana para los niños, que los niños viene Papá Noel. Oportunidad de estar reunidos mejor en familia. No levante la perdí por no, este no, lado. Que... Oportunidad de estar con la familia para quienes se juntan y creen en estas tradiciones. Me parece importante. Más de una cena familiar seguramente se va a picantear. Porque seamos honestos que en fin de año, más teniendo en cuenta el contexto y la coyuntura, más de un plato va a volar. Recuerdo una canción de Violencia. Ay, Violencia Arriba. Violencia Arriba. Sí. Métete brindar tu cariño en el me culo. Me encanta. Pensé que ibas a decir brindar con Meo. El de la hipocresía de sí. La Navidad. Bueno, ese quizás estoy sí. Mezclando los sí, temas. Sí, sí. Bueno, eso. Hicimos lo mejor que pudimos desde nuestra parte. Ya estamos llegando al final de este hermoso programa. No sé qué onda la lluvia, si se dio o no se dio. Estábamos a los truenos limpios. No, fue acá. puro espamento como el ¿cómo se llama? Como el protocolo de Burling, perdón. Ahí va, el protocolo. El protocolo. Ah, perdón, no se podía decir culo. Uy, no, perdón. Bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y tratamos de dar lo mejor y de seguir informando. Agradecemos, ¿por qué no?, a la gente que se suma, que se sumó, los nuevos seguidores de la radio. Esperemos que estar a las alturas de la circunstancia como comunicadores sociales. No para, ese teléfono no para, no para, no para de llegar información. Tran, tran, tran. Así estamos. Bien, son 12:51, ya estamos a 22, este fin de semana son. Aunque no lo dijimos casi en todo el programa, estamos... va a ser Navidad, Año Nuevo, no sé nuevo. Si sos, sí. Si creerás en la religión o no, pero bueno, un momento para pasar en la familia, en amigos, tratarla de pasarla bien. Y con bueno, esa persona que te peleás, directamente no la inviten. Encima no te alcanza para comprarte un pedazo de carne, la vas a invitar pero, y que coma en tu casa. Pero no. creo que es parte del folclore navideño también invitar al que no querés invitar. En alguna familia, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy ahí, no definí bien todavía. ¿Sos el que la picantea? El que tira la bomba así, ¡pum! No, definitivamente ¿Cumplís compromisos familiares? No, en lo absoluto. Estaba por decir que todavía no tengo la certeza de dónde voy a pasar Navidad. Yo ya elegí. Ah, bien. Tengo algunas opciones ahí, pero no, todavía no. ¿Querés que te cuente lo que voy a hacer yo? A ver, contá, Jeff, por favor. Veníamos hablando con mi compa y acá con Gustavo también, que le decía que hace como 3 o 4 días que no duermo. Entonces con mi compañero decidimos que el 24 vamos a dormir. Todo lo que no dormimos en estas semanas. Esa va a ser mi celebración de Navidad. Bueno, pero para antes de irnos y cerrar el programa, les quiero contar que yo siempre les traigo la agendita. Y acotadita este fin de semana. El sábado va a haber un festival en la Plaza de la China Cuellar, que fui el otro día también, por el aniversario del asesinato de la China. No sé si saben, la China Cuellar fue una chica que fue asesinada, ella junto a otras 9 compañeras, en circunstancias bastante horrorosas en el penal de Ezeiza, hace ya, si no me equivoco, 12 años fue el asesinato de la China. Así que van a estar el sábado ahí en la Plaza de la China, Almafuerte al 300, en Pompeya. Va a estar Spaltax y va a estar Coagula. Si no me equivoco, va a haber probablemente algunas bandas más. Esto va a ser desde las 15 horas. Andan en yunta esas bandas. ¿Cómo? Andan en yunta últimamente esas bandas. Me encanta. Y yo voy para todos lados. Y después, a la tarde, noche, hay un festival en La Toma. Y ahí van a estar tocando mis amigues personales de B12 y también les amigues de Feminansis. Esto es en Lomas de Zamora, República Árabe Siria 75, ahí a metros de la estación. ¿Cuándo vienen B12 a tocar a la radio Las Cabas? ¿Cuándo viene B12? Yo ya les invité como 5 veces y me dijeron sí, como que no encanta, está re bueno, pero bueno. No se controla. Ay, me encanta, sí. Pasa que vos también tenés que tener en cuenta, Gustavo, ¿cuántos son? 5, 6, hay que juntar a 6 punky y traerlo a la mañana. ¿Eh? No, yo creo que sigan de largo, que sigan la gira de largo. Los traen acá de que vengan en caravana, dale. Yo creo que son los tiempos y horarios, es verdad. Sí, y no se concreta más es la palabra, Cuchi, que no te salía. Claro. No se concreta. Creo que era esa, ¿no? Sí, era ella, pero se me lengua la traba cuando quiero decir las cosas, ¿ves? ¿Se vio? Bueno, nada, lo de los B12 sí. Pasa que, bueno, son trabajadores como nosotros y, bueno, nada, cada uno tiene su... Porque no son que son músicos que la levantan en pala. Así que, nada, ya vamos a tener a B12. También vamos a invitar a Feminancia, Palta. Vamos a invitar a todos que vengan acá al estudio y reventamos las cabas. Bien, programa. Poquito... denso ahí, pedaleando a bicicleta. Movidito, juntito, los dos juntitos. Bueno, por mi parte me voy. Voy a tratar de dormir un poco. No te vayas. Nos vamos. Chavos. Vámonos todos. Bueno, ahí gritan por atrás, me quiero ir, el Severingui que se bancó, gracias. El CB Messi. El CB Messi. Se ve ahí caceroleando, aguante. Vamos con esas niñeces combativas y libres. Bueno, por mi parte también, muchas gracias por este... Bueno, ahí lo tenemos, la parte tribunera. Vamos, Claypole, dale. La parte tribunera del nene, que bueno, es parte de la crianza, me ¿no? Me encanta, está sí. Está bueno, una vida futbolera tranqui, linda, esa parte linda, ¿no? Bueno, gente, por mi parte decía, muy agradecidos por poder compartir con los que nos están escuchando del otro lado y con este equipo hermoso de Así es la Vida acá en Radio Las Cabas. Chau, amigues, me despido. Nos oímos y nos vemos luego en las calles. Seele Nacht, heilige Nacht, alles schlimm, einsam war, nur der Hexen warten auf, Walburg geht's nach. Por favor, mamá y hijo con antefaz, disfrutando su noche de paz. Sueña un sueño imposible, sueña tu sueño imposible. ¡Yeah! Child, what I see them, they drop it.